Estuvimos hablando ya, venimos hablando de gente que se queda sin laburo, estuvimos hablando de fábricas que empiezan a cerrarse, de la situación de los trabajadores que, si venían con complicaciones en el último tiempo, se han visto aún más complicadas. Ahora vamos a hablar sobre lo que sucede con la fábrica de zapatillas que está ubicada en la ciudad de Las Flores, en la provincia de Buenos Aires, a unos 200 kilómetros más o menos de la ciudad de La Plata. Para hablar sobre eso estamos en comunicación con Mario López, que es delegado de la fábrica. Buenos días, Mario. Vanina te saluda. Hola, Vanina, buenos días a vos y a toda la audiencia. ¿Querés contarle un poco a la gente cómo se encuentran hoy? Porque vienen con problemas ya desde hace un largo tiempo con esta fábrica, que el dueño es Guillermo Gotelli. Sí, hace, bueno, la empresa hace más o menos 12 años que está instalada en Las Flores. Uh-huh. Nosotros venimos de la empresa, una ex Gatik que quebró en su momento. Y bueno, hoy estamos en la situación que estamos suspendidos y estamos con 3 quincenas que nos están debiendo. Aparte de eso, la empresa ya hace fácil 4 años que viene mal. O sea, no es algo que por ahí ahora empeoró un poco, pero por maniobras empresariales más que nada. Guillermo Gotelli, que es un nombre de que ha venido, ya es un empresario reconocido y que en el 2002 ya presentó la quiebra de otra empresa y ahora la que se ve en complicaciones es esto que es ASIC Pony, que son las marcas que ustedes trabajaban. ¿Qué, contarle por ahí para qué significa para el pueblo que la fábrica esté en estas complicaciones? ¿Cuántos trabajadores son los que se ven afectados directamente o indirectamente? Bueno, por lo de Gotelli, ya es de público conocimiento de que es uno de los que fundó Alpargatas. Claro. ¿Sí? Después vino acá con proyectos y si vos lo escuchás hablar a él, él responsabiliza a los trabajadores del problema que tiene la empresa. Y en realidad el problema es de él que no cumple, no solamente con los trabajadores, sino también con los proveedores, con el sindicato, con la obra social, con una mutual interna que tenemos. Sí, o sea que está endeudado por todos lados. Después, acá somos 370 que hemos quedado ahora, porque en realidad éramos más, éramos casi 500 personas. ¿Los despidos empezaron en diciembre? ¿Eh? Los despidos empezaron en diciembre. Empezaron antes. Uh-huh. Antes habían empezado a despedir a algunas personas. Algunos buscando algo mejor se empezaron a ir, porque con los incumplimientos venimos de hace bastante. Nosotros ya hace 4 o 5 años que no cobramos un aguinaldo en fecha, no cobramos las vacaciones como se corresponden cobrar antes de salir de vacaciones, las cobramos prácticamente a la vuelta. O sea que vienen un montón de problemas. Y así mismo estando la empresa subsidiada, porque el gobierno anterior la subsidió, y hasta que en un momento se lo sacó a la subsidio por el mismo incumplimiento de ellos. Es el error es primero de ellos y lo que hacen es patear la pelota para el lado de los trabajadores. Para Las Flores, ¿qué significa tener esta fábrica activa? Y 370 puestos de trabajo en una ciudad chica como esta influyen y mucho. O sea, se puede conseguir trabajo para trabajadores, pero no para 370 personas. Por eso la preocupación no solamente es de los trabajadores y nuestra, sino que es de toda la ciudad. Porque hoy son 7, 8 millones que en la ciudad no están girando, o sea que eso afecta a los comercios, afecta a todos los que nosotros gastamos la plata acá, no vamos a otro lado a gastarla. Mario, y en la situación de los trabajadores hoy, ¿cómo se hace para llevar adelante el día a día? Porque incluso en la fábrica conozco y sé que hay familias enteras que trabajan esposo y mujer, que trabajan incluso hijos de las familias. ¿Cómo hacen las familias para llevar adelante estos días que es tan complicados que no están cobrando? Bueno, por lo pronto algunos de esos trabajadores tienen la posibilidad de, como al estar suspendidos, tienen la posibilidad de hacer alguna cosa afuera, algún otro trabajo, alguna changa, o ir a algún otro taller que hay, ¿sí? Después nosotros estamos yendo todos los días al comedor de la empresa y los estamos asistiendo, si es necesario y no tienen para comer, se cocina ahí. También de parte del municipio nos están ayudando, por ejemplo, los que tienen un corte de servicio o algo, el municipio se está haciendo cargo de pagarlos, nos están dando bolsas de comida, de alimentos, entonces más o menos entre todos la vamos llevando la situación. ¿Y cuáles son las medidas de fuerza que están tomando o que piensan tomar y o seguir llevando adelante? Bueno, hoy estamos suspendidos. Uh-huh. Acordamos el día lunes, el ministerio, acordamos la suspensión, estamos suspendidos al 80% con el 100% de los premios. Uh-huh. Y mañana pasamos un cuarto intermedio hasta mañana. Ayer se nos entregó 1.000 pesos uh-huh. en efectivo en la empresa. Uh-huh. Y ahora estamos esperando que la empresa venga con una propuesta a ver cómo van a hacer para pagar mínimo 2 quincenas. Mario, ¿existe la posibilidad de que ustedes, en caso de que la empresa se vaya, ustedes se queden y traten, vean la forma de recuperarla? Nosotros en este momento estamos expectantes a ver qué va a hacer la empresa. De la empresa, de no tener un resultado positivo con nosotros no nos va a quedar otra que tomar a la empresa. Uh-huh. Y después le pasaremos la pelota a otros que se encarguen de ponerla en funcionamiento. Uh-huh. Sí, o sea, para poner en funcionamiento esta fábrica hoy necesitamos 30 millones, o sea que tampoco tomarla, no es tomarla por tomarla, tenemos que tener una base como para que esto se vuelva a reactivar. Uh-huh. Bueno, Mario, te agradecemos y estaremos atentos a qué es lo que sucede con esta fábrica en la ciudad de Las Flores, sobre todo para la importancia que tiene para el trabajo, no solamente de los compañeros que trabajan dentro de la fábrica, sino para el pueblo en general. Sabemos cómo estuvo en los años posteriores a la quiebra de Gatik. Te agradecemos mucho y te mandamos un fuerte abrazo desde La Plata. Bueno, gracias a ustedes y hasta cualquier momento. Un abrazo grande. Ahí pasaba Mario López, que es delegado de la fábrica de la ciudad de Las Flores, donde la fábrica de GGM se produce Pony, así muchas de las camisetas de fútbol.